nueva right now, Wisin, Emilia, Liano, tu recuerdo. Dale volumen, súbela. La X96.3, el ritmo de New York. Me imaginaba una vida sin ti. No. Al contrario, yo me desvivía. Por hacerte feliz, yo daría lo que fuera por volver a esos días. Ahora las noches sin ti son tan frías. Yo te pienso todavía. Pero no lo digo. Le pedí a Dios una máquina del tiempo. Va a volver esa noche cuando esté con mi completo. Se te notó en la cara, estaba bajo mi efecto. Tu cuerpo y el mío encajaban perfecto. Rompe cabezas, si no estoy contigo me falta una pieza. Aunque no te vea, estás en mi cabeza. Estoy esperando porque no regresas. ¿Cómo me pides que te olvide? Si tu recuerdo me persigue. Por más que trato de sacar. Ahora dice que estamos en guerra como Putin. Le pido el primer beso adentro del Suzuki. Yo estaba pa' ti como familia Duque. Y ahora quién te va a dar todo lo que yo te daba. ¿Quién va a causarle esa sábana mojada? Yo te hice realidad todo lo que soñaba. Todo lo bueno se acaba. WXNY-FM, New York. Desde el Empire State Building. La X96.3. Una de las emisoras más escuchadas del país. Escúchanos en todo lugar. Baja gratis en tu celular nuestra aplicación. Se llama Euphoria. That's right, mi vida. Home of Black Music. Vamos a activar otra hora más. Hoy sábado, pasándola rico contigo. By the way, si andas buscando el amor de tu vida, el amor, y quieres participar en el show Enamorándonos, no olvides que esta es tu oportunidad para que acompañes a Migbelis Castellanos en el Grand Casting de Enamorándonos, mañana domingo 2 de abril de 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el West End Grand Central en el 212 East Calle 42 en Nueva York. Mañana domingo junto a Migbelis Castellanos, ¿ok? Para que vayas ahí al casting de Enamorándonos. En who knows, quién sabe. Maybe te veo en televisión. Y encuentres el enamorado que tú siempre andas buscando. Y ya me contaron que te complejas de tu imagen. El amor de tu vida. Y mira el espejo, qué lindo eres sin maquillaje. Y si eres con la flaca, todo eso no me importa a mí. Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero. Quiero

más nunca más a ti. Una vez más. Una vez más. ¿A dónde? A ti. Haciendo que. Curando las heridas de este amor. Me quedaré aquí. Llorando nuevamente este dolor. Si nada pasará. Si mañana no. Asimilar que por este soñador ya no tienes interés. Nunca fui tu prioridad ni tu centro de atención. Y tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. My Instagram, ahí estoy en Manhattan. Boat party tonight. Nos vamos de rumba. Ella lleva un tiempo sola. Yes. Pero en las redes no subo nada. No.

entero. Pipiropi, popi, pipiropi. El mezclatón con Chris Mambo en la X96.3, el ritmo de New York. Yo lo vendo purina, la chuquita frenando loca por la medicina. Estamos en los front 90, los paris de marquesina. Si tú frenas pa' mi bloque, apuesto que te fascina. Si no es en el callejón, es que yo lo vendo postre. Por la chuquita frenando loca por la medicina. Estamos en los front 90, los paris de marquesina. Si tú frenas pa' mi bloque, apuesto que te fascina. Si no, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. A mí me hacen una ronda pa' que baile con él. Y cuando paso por Colombia, huele igual chupita. A mí me hacen una ronda pa' que baile con él. Ay, santo, yo mío, casi cale. Cualquiera tiene cuarto por el respeto que vale. Tengo el diengo, no sé ni a cuál. La número uno, pero más pegado, la X96.3. Ahorita para mi gente del Little Ferry, en especial para Kiara, también para Decibel. Dale, Roberto González. Por eso se hizo el fin de semana, para gozar. Con Chris Mambo en la X96.3, el ritmo de New York. Para gozarnos, estamos pasando rico. Están ahí trabajando. Los que están en la casita, tranquilo, tranquila. Que yo nervioso, toma. Quiero otra decepción. Tanto que te veas tu campeón. 6.3, el ritmo de New York. Arranca. New Music. Te pasa, pa, que estás llamando. Si ni la estás pasando bien, pero no tanto.